La lluvia, ahora solo acaricia, cobija, endulza, salpica orgasmos en tu rostro, bóveda celeste, el manto del porvenir se mueve, unos lloran y otros ríen, afloran la verdad de su persona en el aroma y en cómo se visten, a los lugares que llegan, todos los días me cobijan con nostalgia, en algún oasis busco mi respiro, apartado busco mi rostro, al menos el silencio de las gotas de lluvia, para firmar mi sentencia en el camino de la perversidad, acechado siempre por cuervos.